todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Esta audición está grabada porque a esta hora que se estará emitiendo, estamos en el sepelio del compañero Germán Escoto. Ayer, en la audición del domingo, anunciamos el fallecimiento de este joven compañero y viejo militante del 26. Lo decíamos, fue desde muy joven, ingresó a la juventud el 26 de marzo, de familia obrera, su padre también compañero militante sindical y político. Fue dirigente de la juventud 26, estuvo en el área de formación política y pasada ya su etapa de la juventud del 26 se transformó en un trabajador de la imprenta, se transformó en impresor, aprendiendo con su espíritu militante a cumplir unas tareas esenciales que tenemos como organización en la impresión del diario, del semanario, de todo el material de propaganda, la imprenta también como una herramienta de lucha. Ante cada compañero, duele cada partida de los compañeros, pero cuando se nos va un joven, la verdad que duele mucho más, que da mucha bronca, mucha bronca. Pero también nos queda el ejemplo de Germán, su entrega, lo que nos dicen todos sus silencios, un hombre callado, de hablar poco, pero de hablar profundo. Y nos queda además asumir con más fuerza que nunca el compromiso de seguir luchando por lo que Germán luchó, por las banderas que levantó, por la causa que abrazó. Sin duda que para la juventud del 26 seguirá siendo una referencia y un ejemplo permanente. Yendo un poco a la situación política, queríamos también a informar y pedir. Esta semana, el jueves, el 21, tenemos la última departamental del año, va a ser una despedida, como decían los compañeros, una despedida lluvia. Estamos invitando a los compañeros de la departamental, va a ser en la Fonoplatea, allá en Convención 1165. El jueves, como siempre, a las 19 horas. Lo que estamos pidiendo, sí, a los compañeros que empiecen a ordenar y organizar el retorno de papeletas firmadas. Queremos hacer una nueva entrega antes de fin de año y precisamos que todos los compañeros, así tengan 3 papeletas o tengan 500, ordenen un poco las papeletas y nos las vayan acercando a cada local central y así podemos la semana que viene, antes de fin de año, hacer la entrega a los compañeros de ATCS y seguir sumando firmas a esta batalla formidable que está dando nuestro pueblo. Ayer comentábamos con Carlos las repercusiones que tuvo la decisión de la intendenta Cose de firmar y hacer pública su firma. Y la verdad que casi que no podemos salir del asombro de la histeria que ataca a los defensores de las AFAP cuando se dan estas situaciones. Y además la impudicia de mentir tan descaradamente. Vimos a un Álvaro Delgado desencajado a los gritos. Le vamos a robar la plata a los trabajadores otra vez. Yo, capaz ustedes se aburren de escucharme, pero que no se puede dejar pasar tan impunemente la mentira. Pero así hacen cola para mentir. ¿No tienen un argumento en serio para defender la reforma de la seguridad social que nos, que nos impusieron? Y para defender estas AFAP que hace más de 30 años fueron impuestas al pueblo uruguayo. Que, van que vamos a obligar a la gente a perder sus ahorros. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Y otra mentira, pero de muy bajo nivel, y dichas por personajes, vamos a decir, personalidades del gobierno. De hecho, la única conclusión, compañeras, compañeros, es que venimos muy bien. Cuando hay tanto susto del otro lado, cuando están tan asustados del otro lado, es porque venimos muy bien. Y porque tenemos que meter la pata en el acelerador, ahora antes de fin de año, levantar el número de firmas que llevamos juntadas y prepararnos para el año que viene para cumplir con la primera etapa de la firma y para cumplir con la gran batalla. Y esto lo dijimos desde el principio, este tema es un tema que parte aguas, que desenmascara a la gente. De un lado los que están con el capital financiero, del otro lado los que están con los trabajadores y el pueblo. Es un tema crucial que le va a permitir a nuestro pueblo también ubicar qué papel juega cada uno de los vamos a decir, candidatos, de los proponentes políticos en la elección que viene. Es muy, muy sano que se discuta y se debata a fondo los temas centrales. Los temas centrales. En un país, además, donde la violencia brutalmente nos golpea cada día. Y ustedes preguntarán qué tendrá que ver la seguridad social con la violencia. Bueno, miren, ¿sabe qué pasa? Que nuestro concepto y las razones por las que damos la batalla en defensa de la seguridad social tienen que ver también con nuestra idea de qué sociedad queremos construir, ¿no? De qué relaciones sociales, qué distribución de la riqueza, cómo cumplir con el poder satisfacer los derechos humanos esenciales. Cosa que esta sociedad capitalista salvaje niega cada día. Ayer veíamos en el informativo que hubo una balacera contra una niña de 9 años que estaba jugando en una plaza. Los muertos se cuentan, no los muertos por el viento, que también tuvimos muertos por el viento. No, los muertos de las balaceras se cuentan, a esta altura no sé, si la cifra del año ya no habrá batido todos los récords. Ahora hablan que viene una droga nueva, el fentanilo, que va a ser terrible. ¿En qué sociedad estamos? ¿Esto es lo que defienden? ¿Esto es lo que quieren perpetuar? Cuando nos dicen a nosotros, están locos, esto no se puede cambiar, el socialismo fracasó en el mundo, lo único que vive es el capitalismo, ¿a qué costo vive? ¿Esto es lo que quieren? ¿En esto nos quieren condenar a vivir eternamente? Cuando dicen que lo posible es esto, que tenés que trabajar hasta los 80 años, que tenés que cobrar menos jubilación, que los salarios no se pueden aumentar, que hay que entregar la soberanía, la tierra, el agua, porque ese es el mundo posible. Y porque a partir de ahí vendría la felicidad de quienes, de los que ya lo tienen todo, aunque seguramente no sean felices. Entonces, realmente cuando se avecina esta campaña electoral, tenemos que lograr colocar en el debate los temas de fondo. No dejarnos enganchar en lo secundario, en lo superficial, en lo anecdótico, sino ir a la esencia de los temas y hablarlo con nuestro pueblo. ¿Por qué hay tanta gente viviendo en la miseria en el Uruguay? ¿Es un mandato divino? No, es fruto de estas políticas al servicio del capital y en contra del pueblo. ¿Por qué tenemos las aguas contaminadas, el campo empobrecido? ¿Por qué se fue la gente? ¿Por qué se vació el campo? Eso es porque el avance del desarrollo tecnológico, no, señores. Es porque las multinacionales se apropian de nuestra tierra, de nuestro campo, de nuestros recursos, a partir de la política que ejecutan quienes están en el gobierno, que están al servicio de las multinacionales. Entonces, cuando digamos reforma agraria, aunque 2 o 3 se rían, la vamos a decir con más fuerza todavía. Porque no hay futuro para este país y para nuestro pueblo si no terminamos con la extranjerización y concentración de la tierra y la expulsión de la gente de su lugar natural. Porque tenemos que ser capaces de producir los alimentos que garanticen que nuestra gente y nuestros gurises no pasen hambre. Es inmoral que en este país, en cualquier país del mundo, pero en un país que es capaz de producir todo lo que se necesita para satisfacer las necesidades alimentarias, haya gente con hambre. Porque la única manera de terminar con la gente en la calle o viviendo en condiciones infrahumanas y precarias para que el primer viento les vuele todo, es generando una política de construcción de viviendas a partir de fondos públicos y de políticas públicas que garanticen el derecho constitucional y humano a la vivienda. Queremos discutir estas cosas. No si fulanito esto, lo otro, no. Queremos discutir las cosas de fondo y a partir de un programa y de un proyecto de izquierda, que es lo que estamos, además, desde hace mucho tiempo empeñados en construir, que hemos venido construyendo, desde que nos fuimos del frente en la Asamblea Popular, luego en la Unidad Popular, y ahora de cara a la próxima elección también en el empeño de construir nuevos espacios de alianza y de unidad para dar esta batalla con mejores posibilidades de decir, para decirle a la gente, con toda nuestra convicción, que no está todo perdido, que lo único que tenemos que perder es el miedo al cambio y lo que tenemos que dejar por el camino es la resignación y el individualismo. Y que tenemos que ser capaces de mirarnos unos a otros, de encontrar nuestros intereses comunes y de sumar fuerzas para terminar con tanta violencia, con tanta injusticia, con tanta mentira. Nos convoca la historia, nos convoca las necesidades de nuestra gente y nos convocan los compañeros que hoy se nos van y que han dejado todo, luchando por estos sueños. Nos vamos quedando por acá y nos reencontramos mañana, 12:15, en Radio 36.